Muy buenos días. Estamos en el capítulo número 29 de Profesión de Fe. Te damos la bienvenida a este podcast de conversación sobre la relación de coherencia y divergencia entre las enseñanzas bíblicas y el pensamiento universitario. En este capítulo número 29 continuamos revisando una introducción desde un punto de vista académico al Nuevo Testamento. Esta vez, como estamos centrados en los viajes de Pablo de Tarso y el orden de sus cartas, haremos un paréntesis para hablar del Concilio de Jerusalén. En este programa participamos José Carrillo Reynoso, editor y periodista. Hola. Y Varinia Roa Fonseca, escritora y bachiller en teología, quien les habla. Puedes seguir este programa, Profesión de Fe, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox y en Apple Podcast. Saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Corporación de Ovalle en el 97.3 de la frecuencia modulada. Recordar que Profesión de Fe está revisando el punto de vista académico acerca de los escritos y sucesos que aparecen en el Nuevo Testamento. Y, como tal, las ciencias sociales siempre tienen una delimitación. Desde esta perspectiva, los temas que son exclusivamente teológicos quedan fuera de las competencias de los estudiosos. Por ejemplo, la historiografía no puede confirmar o refutar los llamados milagros o eventos sobrenaturales porque están fuera de su ámbito de estudio y de sus herramientas de análisis. Sin embargo, es importante destacar que gracias al estudio crítico del texto bíblico se han desarrollado conocimientos que nos ayudan a entender el ambiente y la cultura del tiempo de Jesús y sus discípulos. Bien, hagamos una breve introducción. Están los capítulos anteriores de este podcast, donde pueden revisar lo que fue el contexto cultural de Pablo de Tarso y su primer viaje, que lo hablamos en el capítulo inmediatamente anterior y el capítulo antes de ese. Para hacer una breve introducción esta vez, queremos recordarte que dejamos a Pablo de vuelta en Antioquía de Siria. Allí Pablo y Bernabé habían vuelto y se quedaron ahí por mucho tiempo, dice Hechos, al final del capítulo 14. Recuerda que Pablo comenzó su vida de creyente en el Mesías moviéndose. Y ya había ido una vez a Jerusalén y después, con Bernabé a la cabeza, decidieron hacer un viaje, o lo encomendaron en realidad, hacer un viaje apostólico. ¿Qué quiere decir? Que iban hablando, predicando acerca de esta fe en el Mesías, por todo lo que es el Asia Menor y la isla de Chipre, de donde, nos lo dijimos la semana anterior, Bernabé era nativo, de ahí venía. Y al hacer este viaje de 1000 kilómetros, que sale entre el capítulo 13 y 14 de Hechos, está relatado, Pablo se afianza como un apóstol al nombrar ancianos, a dejar algunos creyentes, poquitos, pero creyentes al fin, en las ciudades que visitó. Y cuando estaban aquí en Antioquía, al comienzo del capítulo 15, es donde vamos a empezar, y que seguramente, si tú tienes una Biblia en tu casa, puedes revisar Hechos 15 y le va a poner el título El Concilio de Jerusalén. ¿Por qué un concilio? En primer lugar, ¿qué significa la palabra concilio? Si me puede ayudar, Varinia. El concilio significa una reunión. Ya hubo una reunión y tenían que llegar a un acuerdo, por eso se llama un concilio, es decir, habían distintos puntos de vista y era importante que llegaran a una opinión común, es decir, existiese unanimidad. Vamos un poquito al proceso. Estaba la habitación o el pueblo de Jerusalén o los israelitas de Jerusalén, incluyendo a Pedro y a los otros apóstoles y a María Magdalena y a María, que si bien no salen mencionados en el texto de manera explícita, si van hacia atrás, cuando todos tienen esta experiencia en el aposento alto, ella también es muy probable que hayan estado participando en esta unanimidad de oración cuando tuvieron la experiencia por primera vez del Espíritu Santo en sus vidas. Entonces, todos ellos, y aunque parezca obvio, todos ellos eran judíos, tenían una identidad judía, y esta identidad de pueblo escogido por Dios, que lo hacía siervos de Dios, ¿sí?, tenía entre su identidad la circuncisión y otra serie de reglamentaciones. Y eso en Jerusalén era común de aceptar. Y Pedro, que estaba predicando a la gente de esos alrededores, donde todos eran judíos, les estaba contando que este Jesús, quien había experimentado una muerte, también había resucitado y ellos lo habían visto, habían estado con este Jesús resucitado en lo que nosotros hoy día le llamamos intelectualmente un cuerpo glorioso. Y muchos creían en este proceso que lo que Jesús estaba haciendo por medio de sus apóstoles era una renovación al judaísmo, otra mirada al judaísmo, porque estaban hablando de que había venido un Mesías no a liberar a Israel del dominio romano, sino a liberar a Israel y a los mismos judíos de esta serie de reglas que finalmente los habían apartado de Dios. Si la crítica bíblica le pone el nombre de judaísmo protocristiano a esta época de lo que en las congregaciones se llama la iglesia primitiva, los primeros años donde hubo personas que creyeron y contaron la historia de Jesús, todavía era como una parte del judaísmo que creyó en el Mesías que estuvo. Y otra, la gran mayoría en esa época del judaísmo no creyó. Entonces, aún no existe el cristianismo como tal. Digamos que se está formando a través de todas estas historias que nosotros le estamos revisando y viendo cómo Pablo, en este caso, apartado de Jerusalén porque él vivía en Tarso, se supone, se dice, hay algunos estudiosos que lo afirman que eso es histórico y otros que no creen tanto en que Pablo estuvo en Jerusalén estudiando a los pies de Gamaliel, que era uno de los grandes sabios de esa época en la ciudad de Jerusalén. Entonces, Pablo, como les contamos la vez anterior, tenía un contexto cultural que creció en una ciudad griega donde había una escuela de filosofía estoica, donde se hacían cultos a las deidades del imperio romano y griego, o sea, de la cultura romana y la cultura griega, de todo lo que desde la Biblia se habla como el paganismo o los gentiles, que son todos los extranjeros al pueblo de Israel. Y al tener esta revelación de Jesús, él hace una transformación en sí mismo, pero profundizando su fe. Un poco lo mismo que está explicando Varinia, de que muchas personas de estos judíos protocristianos creyeron en que esta intervención del Mesías y esta buena noticia que es el Evangelio venía a profundizar el judaísmo que ya existía. Y la gran polémica de este tema es la legalidad, es decir, todas las normas que en Levítico, si ustedes quieren pueden pasarse por ahí y leerlo, se les da al pueblo escogido de Dios. Y como también les dijimos la semana anterior, el tema principal del rechazo de los otros judíos a esta nueva interpretación era que cualquier persona que creyera en Jesús podía ser salvo. Una cuestión que la salvación había estado reservada solo para el pueblo escogido de Dios hasta ese momento. Y Pablo fue uno de los personajes que comprendió esto. Pedro también había tenido una experiencia similar. Se cuentan los hechos un poquito antes, ¿no? Sí, donde es llamado por el Espíritu Santo, tiene un sueño primero, o sea, en realidad estaba meditando, esperando que con hambre que le sirvieran una comida, y empezó a tener una visión donde le bajaban un mantelito con carne de distintas cosas que eran prohibidas para los judíos. Y él no quiere comer por 3 veces que le ofrecieron. Y como que, bueno, Dios se enoja un poquito porque le dice que no le llames impuro a lo que ha sido santificado por Dios, algo así. Bueno, se traduce de distintas maneras. Y él, después de ese episodio, va donde unos gentiles que reciben el Espíritu Santo. Entonces, ya Pedro venía con esa experiencia de saber que el Espíritu Santo era para todos. Y la gran polémica era justamente la circuncisión y todas estas otras leyes, de que si los nuevos creyentes, que eran gentiles, debían circuncidarse para permanecer. Y es como uno de los desarrollos más importantes en lo que diríamos como los aportes teológicos de Pablo, en que la gracia se da por, o sea, la gracia de Dios está en la persona que cree y que tiene fe, y no por las obras que hace. Entonces, al ser ya salva, la persona no necesitaría realizar toda esa normativa que tenían los israelitas antes de que viniera el Mesías. Bien. Y ante esta base, este sustento y esta aclaración, tienen que pensar que nuestra historicidad, la de cada uno, la de ustedes y la nuestra, tiene una raíz. Ya uno tiene recuerdos y esos recuerdos te permiten tener una identidad y una seguridad frente a las circunstancias que en algún momento te puedan afectar. Y esto de la circuncisión empezó a generar lo que hoy día le llamamos polémica, discusiones, desacuerdos, desavenencias. Y como los judíos, cada uno estaba educado en relación con la Torá de la mano, porque dice que le enseñarás este libro a los niños desde su infancia para que no lo olviden cuando sean mayores y no se aparten de los caminos, y llevarás el libro de la ley contigo de día y de noche para que cualquier duda que tú tengas con respecto a tu vida sea ese libro el que te oriente. Y eso estaba en el ADN de todos, también de Pedro, de todos, también de Pablo. Pero Pablo, que venía de un mundo, hoy día le podríamos llamar más cosmopolita, se había dado cuenta de que la buena nueva de Jesús, esta experiencia que hasta ese momento nadie había experimentado, era para todos. Y estas nuevas personas, que son llamados los gentiles, porque son una gente que está al otro lado de mis fronteras identitarias y culturales, o los paganos, porque a sus dioses, a sus deidades, cada cierto tiempo tienen que pagarle el favor con algún sacrificio, por eso se llamaban paganos. Y de hecho hoy día, una vertiente del cristianismo que se llama católico, las personas van donde lo que ellos consideran sus intermediarios con la divinidad, que son sus santos o la Virgen, y van a pagar una manda. ¿ya? Por eso se llama paganos y también es un término peyorativo o despectivo. Entonces, este proceso de la identidad, porque se creía, vuelvo a insistir, se sospechaba que la experiencia de Jesús venía a ser una renovación al judaísmo, no se entendía que era una nueva mirada, un nuevo pacto que no era que dejara por fuera el pacto anterior, sino lo que hacía era ampliarlo. Dios había tomado otra decisión que no pasaba por el antiguo pacto. Y si bien Jesús ya lo había dicho varias veces, como detallan los evangelios, las personas todavía no lo habían asimilado. Entonces, Pedro, que estaba en Jerusalén con otras personas, va Pablo con Bernabé a Jerusalén para que todos tomen una decisión en común, pero esto no es algo pensado, no es que ya vamos a Jerusalén porque tenemos que conversar, y de hecho el texto lo narra y es lo que queremos hacer un poco hoy día, llamar la atención, porque lo menciona dos veces, que hay una acalorada discusión, algo que todavía se ve en los congresos, incluso en las familias, cuando no hay acuerdo, hay una acalorada discusión. Tienen que imaginar que los judíos, que se sabían su ley de memoria y que para ellos la forma de conversar y de resolver estaba basado en la escritura, eso debe haber sido muy largo, muy difícil. De hecho, hoy día los concilios que se hacen en Roma no es algo que dure un par de horas, dura semanas hasta que se ponen de acuerdo. Bueno, también puedes pensar en los primeros concilios, en a donde se decidió, por ejemplo, el canon bíblico, que fue un debate de varios años. Me gustaría leer la nueva traducción viviente, el comienzo del capítulo 15 de Hechos, para que nos contextualicemos, porque es así como sucede que Pablo y Bernabé vayan, no solos, pero vayan a Jerusalén a hablar de este tema. Cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarle a los creyentes, a menos que se circunciden, como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. Finalmente la iglesia, o decir la congregación de ahí, de Antioquía, decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén, junto con algunos creyentes del lugar, para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. Ya la iglesia envió a los delegados a Jerusalén, quienes de camino, bueno, se detuvieron en Fenicia y Samaria para visitar a los creyentes. Aquí es otro viaje de Pablo. No cuenta entre los que hablamos del primero, el segundo y el tercero, porque en este caso no es un viaje apostólico. Y como le habíamos contado también, fíjense que los judíos que no creían en que Jesús era el Mesías se enojaban mucho con la propuesta que Pablo les trataba de enseñar acerca de esa interpretación de la Biblia hebrea, en donde, según Pablo, se podía leer y justificar todo lo que había ocurrido con Jesús y qué significaba eso para ellos ahora. Y como no les gustaba esto de que todo el mundo pudiera ser salvo sin pertenecer al pueblo escogido, lo apedraban y todo eso que hablamos la semana anterior. Pero dentro de también los que creyeron, también sucedía lo mismo. No estaban de acuerdo en que ellos, por ser israelitas o judíos en este caso, debieran seguir las mismas así como leyes, pero como las mismas normas religiosas de, no sé, por ejemplo, y bañarse, no tocar un muerto porque queda impuro, no puede ir al templo, a reunirte a la sinagoga porque se te murió tu mamá y tenías que enterrarla y así. Entonces, durante ese tiempo no podía ir la persona a la sinagoga, por ejemplo, o, bueno, distintas cuestiones que tienen que ver más con unos dictámenes que se dieron en el tiempo de Moisés. Y la sociedad ya había cambiado bastante para ese tiempo, pero se seguían haciendo de manera ritual, ¿ya? Como para poder ser vistos por Dios como personas que guardaban su ley, ¿sí? Y a algunos, por supuesto, como se nombran en los evangelios a los fariseos, de modo despectivo, que guardaban estas leyes y estas normas para mostrarse ante los demás como gente santa, ¿ya? Y iba que estos hombres de Judea llegaron allá donde estaba Pablo y Bernabé, y por eso deciden enviarlos y generar este concilio, ¿ya? O sea, no parte de Pedro la idea de juntarse a conversar de esto, sino que parte de la iglesia de Antioquía, que no era Pablo solo en su decisión, sino que era las varias familias que se reunían y tenían esta comprensión y esta adoración y este entregarse al Espíritu Santo que había dejado Jesús para su iglesia. Yo quisiera compartir con ustedes mi imaginación de que tratemos de visualizar más allá de la discusión cuando Pedro se encuentra con Pablo. Pedro, que todos sabemos que se caracterizó por ser apasionado, porfiado y en algún momento tener una actitud cobarde, pero él en su corazón siempre creyó en el perdón de Dios, digamos, tenía un corazón noble, pero terco, ¿ya? Y Pedro fue quien le cortó la oreja, ¿no? Sí. Al soldado. Yeah. Era, aquí en chileno se dice acaballado, así como impulsivo. Y Pablo, una persona que no tenía buena fama porque tiempo atrás había perseguido a los primeros cristianos, algunos los había apresado, había sido testigo de la muerte de Esteban, no había sentido compasión, etcétera. Ahora que él tiene su propia experiencia y va de vuelta, y Pablo además era un hombre letrado, que era trilingüe, eran mundos distintos. Y se encuentran ellos dos y se tienen que reconocer. Y yo me imagino que antes de la discusión de ¿cuál? Levanten la mano los que están a favor de la circuncisión y los que no están a favor y todo eso, ya entre esas, todas esas discusiones, el reconocimiento de ellos dos, que son de una u otra forma los pilares de todo lo que hoy existe. Sabemos que la base y el fundamento es Dios y Cristo como Hijo de Dios, pero sin ellos, sin su fuerza, sin su energía, sin su terquedad, sin su carácter, sin su determinación, no sabemos qué rumbo habrían tomado estos procesos que hoy día reconocemos como las iglesias cristianas en sus tres grandes variantes: la católica, la protestante y la oriental, u ortodoxa. Entonces, este tiene que haber sido igual un encuentro impresionante, más allá de la discusión, encontrarse estas dos personas, reconocerse, hacer que Pablo además hablara de su propia experiencia para terminar de convencer a los que no se convencían fácilmente. Y se los digo desde esta perspectiva muy contemporánea: si nosotros sabemos de una persona que ha hecho atrocidades, va a la cárcel, claro, Pablo no estuvo preso, pero va a la cárcel y después se arrepiente y se convierte y sale a hablar de Jesús, nuestra, o al menos la mía, al principio por lo menos, y al principio quizás por un par de años, siempre lo voy a mirar con sospecha por su pasado. Y sin embargo ellos con sospecha o sin sospecha, pudieron conversar y discutir hasta que Pablo logra ponerse de pie, hacerlos callar a todos y decir que esto es un proceso del Espíritu Santo. No tiene que ver con ellos, no tiene que ver con la doctrina, no tiene que ver con lo que ellos creen, no tiene que ver con lo que ellos piensan, ni con lo que ellos opinan. ¿Ya? Ellos ya se dieron cuenta que aquí hay una fuerza mayor, hoy día le llamamos fuerza sobrenatural, ¿ya? Pero hay una fuerza mayor denominada el Espíritu Santo que está transformando a las personas y no podemos limitar el Espíritu Santo solo a un determinado territorio con determinadas costumbres y con determinada gente, porque eso sería administrar la divinidad con mirada humana. También se ha hecho. Todas las iglesias en algún momento han caído en eso. ¿Ya? Porque es parte de nuestras limitaciones como humanidad. Y una vez que Pedro logra hacer este proceso y que es el Espíritu Santo finalmente quien le da el entendimiento, se logra un acuerdo. Aquí se dice que hubo una discusión y uno, yo en mi limitada imaginación creo que fue en un rato, pero tal vez no fue en un rato, no fue una pura tarde, una pura mañana, porque nosotros los seres humanos cuando estamos abrazados a una causa, a una razón, y en el caso de los judíos, a sus tradiciones de miles de años y de varias generaciones atrás, no fue algo que resolvieron con un tecito. Y eso es lo que con lo que yo quiero ahondar, digamos, en este comentar, porque claro, uno lee el texto bíblico, dice, hubo una calorada discusión, Pedro se levantó, lo resolvió, inspirado, y después los demás se despidieron, se abrazaron, qué gusto conocerte, nos vemos en otra ocasión, que Dios te bendiga. Yo sinceramente no creo que haya sido así tan sencillo. Bueno, de hecho no está narrado así tan sencillo. Claro que no imaginamos que simplificado. Para aclarar lo que dice en los hechos, sigo leyendo la Nueva Traducción Viviente, ¿ya? Dice en el versículo 4 de este capítulo 15, cuando llegaron a Jerusalén, toda la iglesia, no sabemos cuántos eran, pero se supone cuando Pedro recibió el Espíritu Santo y predicó en ese día de Pentecostés, 3.000 se convirtieron. No sabemos cuántos se quedaron en Jerusalén porque era, como hasta ahora, una ciudad donde la gente iba y salía. No todos vivían ahí. Bueno, cuando llegaron a Jerusalén, toda la iglesia, incluidos los apóstoles y los ancianos, fíjense que la palabra anciano se refiere a los líderes, más que a solo los abuelitos, sino que tiene que ver la palabra anciano con una postura de autoridad. Dio la bienvenida a Pablo y a Bernabé, quienes les informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. O sea, que primero los escucharon cómo les había ido en el viaje. Porque de que habían ido al viaje, que no volvían para allá. Pues. Entonces recién se venían a enterar de todo lo que las peripecias que habían pasado. Pero después, algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron. Los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Así que ahí, en el versículo 6, así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. En la reunión, después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera. Y aquí es donde ustedes lo pueden leer el detalle. Él recuerda este episodio donde el Espíritu Santo, enfrente de él y con él como testigo, le llegó a personas que no eran judías. Y dice después en el 12, todos escucharon en silencio mientras Bernabé y Pablo les contaron las señales milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando terminaron en esto, me quiero ahondar también, Santiago, otro de los apóstoles, se puso de pie y también habló. Ya dice que la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron. Y aquí él cita a Amós, que es uno de los profetas que sale en el Antiguo Testamento de nuestra Biblia occidental, o si quiere, del mundo cristiano. Uno de los profetas menores se llama porque sus libros son pequeños, más que poco importantes, sino que Isaías es un libro grandote, gigante, entonces eso se llaman los profetas mayores. Y como les decíamos también en los capítulos sobre los evangelios, Jesús también hacía esto de citar las escrituras. Muchas de las intervenciones de Jesús tienen que ver con ciertas citas a los profetas, y aquí Santiago hace eso mismo, y es una cuestión cultural judía también. O sea, en esa larga discusión, están con la Torá ahí, decía, mira, aquí dice, y el otro le saca otro rollo, ¿cierto? No se llama papiro, ¿cómo? Pergamino. Se llama pergamino, que son hechos de cuero, y ahí está escrita Pérgamo. La palabra de la Biblia hebrea, y los distintos libros son un rollo cada uno. Entonces, saca un, no sé, Levítico, y después, no, pero acá dice, y ahí estuvieron, y de eso se trató el concilio. Entonces, después termina Santiago diciendo que, en su opinión, no hay que ponerle obstáculo a los gentiles que se convierten a Dios. Al contrario, dice, deberíamos escribirle y decirle que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a los ídolos, de la inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. Pues esas leyes de Moisés se han predicado todos los días de descanso en las sinagogas judías de cada ciudad durante muchas generaciones. Y así que se ponen a escribirle como la resolución, que fue una carta para los creyentes gentiles, que luego va a ser el apoyo de Pablo en su segundo viaje apostólico. Ya, no les vamos a exigir, dijeron, que se circunciden ni que se bañen cada vez que tocan un animal muerto, o que si tienen lepra se tienen que apartar de toda la gente, sino que lo que vamos a pedirles es que se abstengan de comer algunas cosas, de una exigencia liviana, digamos. Que en el fondo, como lo conocemos en el día de hoy, en los que asistimos a alguna congregación evangélica, nos enseñan que nosotros debemos seguir al pie de la letra los 10 mandamientos, que Jesús resume en 2. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Y los 10 mandamientos, yo creo que, digamos que es una cultura general, que ustedes lo pueden revisar ahí también, son la ley de Moisés que llamaban aquí, pero no solo cuando hablan de la ley de Moisés, también se refieren al Levítico, una serie de normas que tenían que ver con la administración del pueblo en ese tiempo, que andaban caminando por el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Y las tablas de la ley son esas que cuando Moisés estuvo en el monte, ¿cierto? Y conversando con Dios, y se las regala, y él viene lo más contento con las tablas, y estaban adorando un becerro de oro que le había hecho. Bueno, en fin, ustedes pueden ver esa historia, otro día la comentamos más, pero ahí las rompe las tablas y después, un tiempo después, las tiene que escribir otra vez con su propia manito. Y esa, por eso también es un dicho muy popular que no está escrito en piedra, ¿ya? Pero tiene que ver porque esos 10 mandamientos fueron escritos en 2 piedras que eran las tablas de la ley. Y esos son los 10 mandamientos que incluyen: no matarás, honrar al padre y madre, no adulterar, no desear los bienes ajenos, y bueno, son 10 en total. Y la idolatría es, digamos, que el principal, que tiene que ver con adorar a dioses que no sean el único Dios. Bueno, pero otro día hablamos extensamente de eso. Volvamos a esto que fue lo que resolvieron: exigirle a los gentiles que se convirtieran a Dios. vamos revisando. Que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos. Lo que pasa es que a cada representación de la deidad en que ellos creían, los griegos y los romanos, para conseguir algún favor, le sacrificaban un animal y ellos se comían ese sacrificio. Y yo creo que muchas veces también lo comían crudo. Y por eso hablan del tema de la sangre. A diferencia de cuando se hacía un sacrificio por expiación para la comunidad, el sumo sacerdote, ¿sí? Eso ocupaba una parte y otra parte del mismo animal se compartía, pero no se hacía. Lo que era para Dios, era para Dios. Y ¿ya? El tema de la sangre estaba prohibido también, pues. Eso es una de las leyes levíticas, no comer sangre, ya como tal. Y las relaciones sexuales, es lo interesante de la escritura de este texto, es que ese acuerdo que se tomó está dos veces escrito. Y las relaciones sexuales prohibidas es porque el adulterio y la fornicación, que son términos griegos y que suenan a ratos muy crudos, a mí en lo personal no me gustan las palabras, como así auditivamente no me son agradables, pero la fornicación consistía en tener una unión sexual antes del matrimonio. Y precisamente porque un matrimonio significaba un compromiso de formar una familia, de adquirir bienes en esa familia y de traspasar la cultura ancestral para esta familia presente y lo que después se iba a dar y por las bendiciones que eso consistía para los israelitas o para los judíos en el modelo de creencias que ellos tenían. Y entonces, como en Grecia y en Roma eso no era considerado importante, y sí podían experimentar incesto, y sí podían experimentar encuentros sexuales de un mismo género, recuerden que los filósofos lo que acostumbraban a hacer eran estar muchas veces con muchachos más jóvenes que ellos, lo que hoy día se llama pedofilia, pero que en ese tiempo no se consideraba prohibido. Y para el pueblo judío eso era algo que realmente pues, se consideraba una abominación, es decir, algo que te generaba náusea. Y lo que les piden a las personas que tienen la cultura griega, la cultura romana, ¿ya? Y sobre todo los que vivían en los puertos, yo como no sé desde dónde me escuchan, pero las zonas portuarias aquí en Chile, Valparaíso, Iquique, San Antonio, en los puertos, Tocopilla, otros lugares, los puertos se genera una hipersexualización del entorno, si lo quieren llamar así, porque en el puerto entra y sale gente y en este transitar o en este tráfico de personas se suscitan muchas cosas distintas a los lugares donde no hay tanto movimiento portuario, ¿ya? Entonces, por eso ellos dejan esto establecido como un lineamiento común entre todos los que van a reconocer o van a creer en que Cristo, habiendo sido asesinado ya 5 años atrás, 10 años atrás y habiendo resucitado, todos los que habían tenido esta experiencia todavía viva de la resurrección y los que se asumaban a este proceso por fe, solo se les pedía eso, no que se circuncidaran. Y además recuerden que la circuncisión iba hacia los hombres y se hacía cuando un bebé tenía 7 u 8 días de nacido. Circuncidar a un adulto era otra cosa, era otra experiencia, y no solo por el dolor, era porque ese adulto además iba a recordar el dolor más que un bebé, ¿ya? Y porque no iba a poder ni siquiera caminar del dolor. Y no sabemos, los métodos quirúrgicos que se usaban para un adulto, que su forma corporal es distinta. Entonces, pedirle a las personas de otras localidades y de otros procesos culturales que vivieran este proceso era engorroso. Había que además mencionar por qué, porque no era para las mujeres, ¿ya? No se hacía para las mujeres este proceso. Sí, me estaba acordando de que, volviendo a Pablo, ¿cierto? Que, bueno, aquí estaba leyendo la carta y los nombran por enviarle representantes oficiales junto con nuestros amados Bernabé y Pablo, quienes han arriesgado la vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y le envían a Judas y a Silas para confirmar lo que hemos decidido en relación a la pregunta de ustedes. Y ahí lo vuelven a armar de esta manera. Dice, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos. Deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Si hacen esto, harán bien. Adiós. Y esa es la carta. Me estaba acordando de que Pablo es, en, esto es lo que, dentro de los estudios que hace el profesor Piñero, habla de que Pablo estudia o reconoce que la promesa que le hace Dios a Abraham de bendecir a todas las naciones no se puede cumplir si solamente llega esta buena noticia solo a los judíos, sino que para que ese final del mundo que estaban esperando con la vuelta de Jesucristo a la tierra se pudiese cumplir, las naciones, o sea, decir, distintos pueblos deberían haber recibido esta nueva fe o esta fe renovada que ofrecía esta experiencia con Jesucristo. Entonces, si en vez de eso todos los que creyeran se volvían al judaísmo y seguían las mismas reglas, en el fondo no se cumplía la promesa porque no seguían siendo naciones externas, sino que se volvían, se como que ingresaban al pueblo judío. Y eso era algo que incluso en el mismo Antiguo Testamento hay algunos casos de personas que eran extranjeras y que abrazaban la fe judía y se convertían al judaísmo. Pero en este caso no era así, sino que las personas seguían viviendo en su cultura como es hasta ahora. Cada país tiene una cultura diferente y pueden haber cristianos, es decir, que creen en Cristo. Y de hecho es muy diferente las creencias o la forma de vivir esa fe que tiene la iglesia protestante, la iglesia, no sé, aquí en Latinoamérica, la iglesia europea, la iglesia católica, me refiero, y también la protestante de Europa, y la iglesia que está en la Europa del Este y también en Asia, allí donde está lo que nosotros conocemos como la iglesia ortodoxa, así en Rusia y sus alrededores, que tienen incluso otro canon bíblico. Voy a mencionar, hablamos de la circuncisión y cuando es en mujeres se llama oblación, la oblación, que está ya fue reconocida como prohibida, pero yo me imagino que en algunas partes todavía se debe hacer. Entonces, ¿qué es lo importante de este proceso ya para ir cerrando del proceso del concilio? El acuerdo, la unanimidad, ¿ya? Un primer acuerdo. Choque de caracteres, un primer acuerdo en este mundo bullente de ideas y de convicciones, ¿ya? Un primer acuerdo, y ese acuerdo empieza a salir en texto, en forma escrita hacia diferentes lugares. Aquí en Chile los abogados dicen que si no está escrito, no existe. O sea, si no se ha hecho ley, cualquier acuerdo que nosotros podamos tomar no es real. Y esto que vaya escrito también le da, se propicia como algo que va a trascender, porque no queda solo como una tradición oral, empieza a escribirse. Y esto que, una vez más, que se dejara registrado en texto, tiene que ver con la influencia de ser un pueblo judío. Si hubiese sido otra nación, no lo habrían dejado registrado. Y con este tipo de registro es que salen a las primeras comunidades que tenían estas discusiones para que haya este acuerdo en común. Y Pablo va con Bernabé, se despiden de Jerusalén, se abrazan, se bendicen y parten en camino donde no tienen mucha claridad, pero que tienen que volver un poquito a donde estaban para llevar esas cartas y dar esta noticia de común acuerdo y además ya de un proceso, yo lo llamaría más consolidado, aunque creo que todavía, después en las cartas posteriores de Pablo ya sí se ve, pero todavía no hay claridad de que es otra cosa. Aún está un poco confuso y es natural y es normal, ¿sí? Y es bueno que así sea, porque a todos nos cuesta desapegarnos de lo aprendido. Y Dios lo que nos pide es que uno tome lo que aprendió, lo guarde un ratito, ¿sí? Y se desapegue de eso y que abra su mente, su corazón para aprender otras cosas. Y luego, si tú quieres, puedes mirar atrás y entender desde esta nueva perspectiva, desde esta nueva mirada, aquello que antes aprendiste. ¿Qué es lo que le pasa a Pablo ya a finales de su segundo viaje y en su tercer viaje? Él comprende que es una nueva, completamente nueva mirada. Y parafraseando y volviéndolo aquí, es como le pasa a Colón. Colón quería llegar a las Indias. Y él siempre creyó que había llegado a las Indias a buscar estas especies por un propósito de comercio y de enriquecer. Y son otros los que se dan cuenta que él llegó a un territorio que ellos no conocían y que le llamaron un nuevo continente solo porque ellos no lo conocían. Ya, pero el continente siempre había estado. Ya. Pero eso es para que lo vayamos entendiendo un poco. Bueno, cuando parten Pablo con su viaje y con Bernabé, Bernabé le dice, oye, pero pues llevemos a Juan Marcos otra vez, que era pariente de Bernabé. El mismo Juan Marcos que antes, en el primer viaje, los había dejado botados, como decimos aquí en Chile. Ya no había estado con ella en las duras y en las maduras. Entonces Pablo, que tiene su carácter, le dice que no, que él no va a ir con Juan Marcos porque ya Juan Marcos había dado pruebas de que en determinadas circunstancias él no seguía avanzando, sino más bien retrocedía. Y eso nuevamente genera una tensión y una discusión. Yo hago mención de este proceso porque a veces le tenemos miedo a los conflictos y no sabemos cómo resolverlos. Y los conflictos se resuelven obviamente conversando y a veces nos vamos a dejar llevar por nuestras emociones, porque Pablo no era precisamente un hombre calmado. De hecho, por algo él había tomado la decisión anterior de eliminar a los cristianos de la faz de la tierra, y eso hablaba de que él no era una persona calmada de buenas a primeras, tenía mucho que trabajar en su carácter. Y tiene una discusión y logra separarse de Bernabé, yo creo que con la bendición, ¿sí? Que se abrazaron y se bendijeron y se agradecieron, y él parte con Silas y Bernabé se queda con Juan Marcos. ¿Y por qué lo menciono? Porque a veces tenemos esta idea muy de Disney de que todo es lindo, y no es así. Hay momentos en que nosotros vamos a entrar en conflicto incluso con los que amamos, incluso con lo que hemos tenido experiencias de años, y es probable que nos tengamos que separar de aquellos para seguir con este propósito mayor que va a ser el segundo viaje de Pablo. Sí, termina el capítulo 15 hablando de esto, de que como que se repartieron, por decirlo así. Entonces Bernabé tomó a Juan Marco y se fue a Chipre, donde era, en el fondo, como que se fue para la casa, por claro. decirlo así. Volvió donde él, que había sido el líder de la primera expedición misionera, que estaba a cargo de él, y Pablo iba como secundándolo. Finalmente termina hablando Pablo, según lo que entendemos de lo que está escrito. Decide devolverse hacia Chipre y quedarse allá. Y Pablo con Silas empiezan a viajar por toda Siria y Cilicia, evitando Chipre. Entonces como que se reparten. Lo último que quería agregar era que Lucas, que muchos reconocen que Hechos está escrito por Lucas, aunque también es un tema de polémica entre la crítica bíblica, pero vamos a aceptar de que lo escribió Lucas, que también se pueden ver el Evangelio de Lucas y Hechos como dos partes de un mismo libro. Y él comienza diciendo que él recopiló todo para ordenarlo. Y me llama la atención porque justamente en este capítulo 15, la carta para los creyentes gentiles está citada. Es decir, que él tuvo acceso a esa carta y la transcribió en este libro de los Hechos. Y eso es interesante para él como historiador, ¿ya? Y que se supone que en nuestro próximo capítulo vamos a hablar de que a partir del 16:10, o sea, el capítulo 16, versículo 10, empiezan a hablar en plural. Entonces decidimos salir de inmediato. Por primera vez en el libro de los Hechos empieza a hablar como que el hablante participa de lo que está contando, y eso hace suponer a una buena parte de la crítica bíblica que desde ese momento Lucas acompaña a Pablo. Vamos a pasar ahora a compartir una palabra a propósito de Pablo que está en la carta de los Romanos en el capítulo 8, en el versículo 28 y 29. También sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman, a quienes Él ha escogido y llamado. A los que de antemano conoció, también los predestinó a ser imagen y semejanza de su Hijo, a fin de que sea el primogénito en medio de numerosos hermanos. Este es el 28 más que nada es un versículo que entre las personas cristianas se ocupa mucho, porque cada vez que uno tiene problemas tiene que acordarse, todas las cosas me sirven para que me vaya bien y de alguna manera me va a ayudar a mejorar. Aquí en la Nueva Traducción Viviente dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Sí, le ayuden para bien, dice la Reina Valera. Y son llamados según el propósito que él tiene para ellos. Eso es un poco lo que le ocurre a Pablo. Es decir, que tiene un propósito y va hacia los lugares donde el Espíritu le indica, va hacia a este encuentro a Jerusalén. Sí, yo me lo imagino en el viaje. Así como ya voy a ir para allá a hablar con esta gente, a ver qué nos dicen, porque estaba convencido de que no era la forma, o sea, esa forma judaizante que le podemos decir ahora, porque ellos todavía eran judíos, pero ahora estaban liderando a personas que no eran judías, poniéndonos un poco en la piel o los zapatos o la... ¿Cómo se llaman las sandalias de Pablo? Cierto, en un primer momento quiere que los judíos crean en Jesús y se mete a la sinagoga y los terminan latigando y polemizando con él. y así algunos judíos se convirtieron, pero él se da cuenta que cuando habla a los gentiles la gente se empieza a creer en esa palabra. Y en el fondo él va camino de Jerusalén en ese caso, con la responsabilidad de representar a digamos 2 o 3 en cada ciudad donde estuvo, que son gentiles y que creen en Jesús. Y va a ir a hablar con los apóstoles que caminaron con Jesús y toda la gente que creyó, que estuvo ahí en Jerusalén y que desde un principio apoyó esa idea y no como él que lo había estado persiguiendo y no creyendo desde el otro lado. Entonces, todas esas cosas que él vivió le ayudaron en esa tarea de ponerse y defender esta nueva visión que recién se estaba comenzando a levantar en el mundo. Y también esto de traerse la carta, puede ser que ahí ya se haya descubierto cómo la función que tenían las cartas, y gracias a ello luego Pablo nos va a escribir unas cartas hermosas que forman gran parte de lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Cuando tú decías que todo obra para bien, todo es parte de un propósito mayor. Se necesitan muchos eventos para que un evento más se manifieste. Alguien habló por ahí del efecto mariposa, pero que todas las cosas nos ayuden para bien es por un propósito mayor que nuestra mente a veces no quiere comprender ni quiere aceptar. Incluso cuando tenemos muchas dificultades, nos sale la imaginación, la creatividad y podemos resolver cosas, sobre todo si nos escasean los recursos, si en la alacena o en la despensa, no sé cómo le llaman ustedes, no hay mucha variedad de alimentos, con lo que uno tiene improvisa y a veces te queda mucho más sabroso que si tuviera muchas más cosas para ofrecer. Por eso dice que todo obra para bien, para el que cree, ¿ya? Dios obra para bien para el que cree. Y Dios ocupa tus herramientas. Y recuerden que Pablo tenía un carácter, tenía un alto sentido de la justicia. Por eso en el principio actuaba como actuaba. Quería que las cosas fueran rectas, justas, limpias, pulcras, que no hubiese malos entendidos. Y también era muy intenso y en esa intensidad Dios lo ocupa. Lo mismo a Pedro, que era pescador y que probablemente a lo mejor Pedro era mucho más iletrado que Pablo, por no decir que era analfabeto, no lo sé, pero su mundo, sus bagajes culturales eran distintos y sin embargo Dios también ocupa a Pedro, pero no lo ocupa como títere, por favor, no lo sientan así. Dios utiliza todo lo bueno que ha puesto en Pedro, que a lo mejor Pedro no sabía, y eso lo usa para otros, para que otros cubran, para que otros descubran, para que otros se levanten. Y lo mismo ocurre con nosotros, con José y conmigo, y contigo, si tú le das una oportunidad a Dios para entender el contexto que ahora está experimentando también. Yo me declaro una mujer intensa, más que airada, intensa, así como si el aire huele salino, yo lo siento profundamente, no me es indiferente, y si tengo que experimentar una tristeza, la experimento desde el pelo hasta la uña del dedo pequeño. No hago cuenta que no existe lo que las circunstancias, pero no dejo que las circunstancias me derroten en sí misma, porque yo sé que forman parte de un plan mayor, como una especie de rompecabezas que tiene muchas piezas, donde mi presencia va a ayudar a que otros se vayan poniendo en el orden y en la armonía que significa este gran puzzle que llamamos existencia y que en términos teológicos se le llama plan de salvación. Oye, y el versículo 29, para ir cerrando, de este capítulo 8 de la Carta a los Romanos, nos dice que Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a tratar de en el fondo ya nos eligió, ya te eligió, lo digo por fe, como sí, ya nos eligió para generar o cultivar o desarrollar el carácter de Cristo en nosotros, ¿ya? El carácter de Cristo, fíjate las cualidades que mostró Jesús durante su ministerio, que como dice también en otra de las cartas, son cosas que no prohíbe ninguna ley, la bondad, la benignidad, el amor, la paciencia, la fe, la templanza. Todas esas cosas que solo hacen bien a los demás, porque en el fondo lo que nos pide el Evangelio es que vivamos no centrados en nosotros mismos, sino que centrados en el amor y en servir a los demás. Y que a fin de que su hijo fuera el mayor o el primogénito de entre muchos hermanos. Y es como el sueño que uno tiene en su corazón de la paz mundial, de que todos podamos convivir como hermanos en este hermoso lugar que tenemos para vivir, que es este planeta Tierra. Y vamos a finalizar con este viaje, entre paréntesis, de Pablo y de nuestros superhéroes. Los que se mencionan son mayoritariamente Pablo, Silas, Pedro, Bernabé, pero hay otras personas que no salen en los textos y no por eso no quiere decir que no estuvieron apoyando a los que son en este caso la punta de lanza, lo que quedó escrito. A propósito de que Dios usa todo para bien, recuerden que Lucas era médico y finalmente Lucas termina siendo historiador, cronista, otras cosas. Y yo creo que Dios usó esta metodicidad que tenía Lucas como buen médico, disciplina, para que él llevara a cabo estos registros, y no escogió a un cronista, ni a un periodista, ni a un escriba, escogió a un médico porque se esperaba además que él tuviera una mirada objetiva, quisquillosa, amplia, y buscando como buen médico el bien común. Entonces, queremos despedirnos, agradecerte por escuchar este podcast, por tus comentarios, que hemos recibido algunos y estamos muy agradecidos por los testimonios, por las propuestas, los temas, y por cualquier pregunta que tengas o comentario, escríbenos a profesiondefe@saldelmundo.cl. Escúchanos la próxima semana, si Dios quiere, con un nuevo capítulo acerca del Nuevo Testamento, siempre desde el punto de vista académico, recordando que estamos viajando con Pablo. Saludamos a la congregación Cristo, tu única esperanza, de Ovalle, y a todos y a todas quienes trabajan por la paz. Dios los bendiga. Muchas bendiciones. Shalom para todos. Shalom. Y como se dice en Mapudungún, bye, güey. Bueno.